en la taberna, las sombras alzan vasos de sombra, las sombras beben sombras de vino, las sombras tienen sed, sed y más sed, sed de justicia y sed de mal, sed de caricias, sed de abismo, sed de belleza y sed de tempestad, sed y más sed, sed y más sed, sed y más sed, es la cuestión en la taberna, en la taberna de Platón. En la taberna las sombras pagan, venga otra ronda, ronda de chistes, ronda de quejas, ronda de sombras, sed, sed y más sed, sed de aventura y sed de piel, sed de sentido y sed de todo, sed de existencia y sed de eternidad, sed y más sed, sed y más sed, sed y más sed, es la cuestión en la taberna, en la taberna de Platón. En la taberna de Platón.